sé si esperarte 2 años, buscarme otra novia. No sé si esperarte 2 años o marcharme a Cracovia. Igual al final te quedas allí con ese otro hombre. Compráis una casa grande, un perro y un coche. Y yo veré en la red social 2025 las fotos de tus hijos. Si me agregas como amigo, social del 2025, las fotos de mis discos, tal vez de mi sobrino. Bueno, hacía tiempo, pero bueno, una vez más, sin extremis aquí en Comunes, estamos en Radio Círculo, emitiendo en el 100.4 de la FM, también emitiendo por streaming entre www.radiocirculo.es. Buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes. La verdad que yo vengo un poco estresado, como ¿cómo vienes tú y sin resuello? Yo vengo mejor que tú, mejor que he llegado más a tiempo. Bueno, si te hubiese tocado presentar, ¿qué tal? ¿Tú crees que hubiese estado capacitado perfectamente, no? No, me hubiera sufrido un poco, la verdad, pero algo hubiéramos hecho, hubiéramos tirado para adelante, yo creo. Bien, bien, bien. Bueno, pues la verdad que he estado por viajes y por enfermedad, he estado desaparecido bastante tiempo aquí de Comunes, ya por fin he podido regresar después de múltiples aventuras. Hoy no está en el estudio Gálex, esperamos conectaremos con ella en directo y bueno, la verdad que tenemos hoy un montón de contenidos muy, muy interesantes. Uno de los primeros que va a ser, pues por supuesto, la selección musical que nos has traído tú, Juan. Uh-huh. Luego conectaremos con Gálex en directo por teléfono para que nos cuente qué es la selección que nos tiene preparada para hoy. Luego también vamos a entrevistar a una persona relacionada con un proyecto de televisión a través de streaming con licencias Creative Commons muy, muy interesantes. Esperamos que eso ya esa persona nos explicará con más detenimiento y acabaremos el programa con una entrevista al cuarto común a Xavi. Así que bueno, mientras recupero el resuello y los contenidos, que no sé exactamente dónde he dejado la hoja, coméntanos, Juan, por favor, qué es lo que va a sonar hoy, pues, en general y el primer tema luego. Pues mira, así en general. primero os traigo un tema que saqué del Music Archive, de freemusicarchive.org, que simplemente lo he traído porque me gustó mucho cuando lo escuché la semana pasada. Y además me recuerda a un grupo que de culto que a mí siempre me ha encantado, que son los Devo. Y simplemente por eso pues merece la pena traerlo. En lo siguiente que he traído, que bueno, no sé si darán tiempo a sonar los otros cuatro temas que también he preparado, pero son todos extraídos de una release que ha hecho una especie de una mezcla entre un blog y un label que se llama Blogsonic, blogsonic.com, que realizaba su 33 recopilatorio y ha salido pues hace una semana prácticamente, o esta semana, a principios de semana. Son cuatro temas muy chulos, que van desde el jazz electrónico hasta el indie melódico, hip hop y electropop alemán, y bueno, ya los seguimos escuchando. Y por cierto, a raíz de esto y de la tele Creative Commons, uh-huh, ha salido hoy una noticia de YouTube que... Es como si tenías contenidos, aunque no hubiese estado yo. Te hubieses podido bastar y sobrar, Juan, sin mí. Pues ha salido esta tarde, precisamente, que YouTube se hacía Creative Commons friendly, entre comillas, porque resulta que solo admite una licencia. Sí. Entre todas las licencias posibles de Creative Commons, que es la de atribución. Con lo cual, todo lo que cuelgues con esa licencia, pues simplemente cita la pueden remezclar, reutilizar y usar incluso comercialmente. Bueno, creo que es un poquito corto, pero bueno, por algo se aprecia. Sí, algo es algo. La verdad que el empuje que van teniendo las Creative Commons, de hecho, a la persona que vamos a entrevistar luego ha reflejado esta noticia en su blog, así que lo podemos hablar con un poco más de muy bien. Pues si queréis empezamos con el primer tema, que se llama Algorithm of Desire, de los Missiles Pans Rubella. El nombre en español sería como Sarampión, Paperas y Rubeola. Y estos son una gente de Brooklyn. El tema fue editado en 2006 y, bueno, la verdad es que es un grupo que también tiene cosas en iTunes de compra. Y eso, la verdad se los cogí porque al principio me recuerda a los Devo. Vamos a escuchar a ver qué tal suena. Perfecto. Esta se nos ha rayado un poquito, no pasa nada, son las cosas que está pasando el programa de hoy, que está siendo un poco accidentado, pero bueno, no pasa nada. Pero hay una buena noticia, que es que el aire acondicionado ha empezado a funcionar en el ¡aleluya! Estudio, porque yo ya iba a empezar a desnudarme, no sé si Juan te iba a incomodar mucho o no, pero yo, desde luego, con el sofoco que traigo directamente, dos días de mudanzas, estaba yo un poco atorado. Bueno, si la técnica no nos ha fallado, que hoy puede pasar cualquier cosa, debería estar ahí al otro teléfono Gaelx. Buenas tardes, Gaelx. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal nos oyes? un poco bajito, pero bueno, claro. Bueno, intentaremos hablar alto y claro. No sé si nos has oído que hemos tenido un comienzo de programa un poco accidentado, casi tiene que presentar Juan el programa en solitario, pero al final no ha sido necesario. Qué típico. Pues no os he oído, además he de decir que he intentado sintonizaros en la OCM con una radio de estas, el día de ruedita de los de toda la vida, y no ha habido manera. Bueno, desde Madrid Centro no lo he conseguido. A lo mejor es que no estás en algún barrio así periférico, que estás en Zamora, no mientas. Nada, aquí al ladito del círculo. Bueno, pues vamos a presentar una queja, a ver si podemos aumentar un poco la potencia para que no nos pise ninguna radio de bacalao ni cosas de estas, que ocupan puntos del FM con suma violencia, sónica y física, si hace falta. Bueno, pues coméntanos tu agenda fucsia de hoy o lo que nos hayas preparado, Alex, por favor. Sí, pues hoy en vez de agenda fucsia es como una recomendación más general para el fin de semana, porque además de asamblearse, seguir asambleándose, también se puede leer. De hecho, esta iniciativa surge también a raíz de las acampadas. Acampadas en torno al 15M, ¿no? Porque hablas de asamblearse y a lo mejor la gente no sabe ni de lo que estás hablando, ni cómo ni por qué. Da un poco de introducción a todo esto. Más introducción, bueno, a poco que nos oiga la gente, que sean un poco seguidores del programa, tienen que estar ya hartos de escuchar hablar del 15M y las acampadas. Ah, o sea que vas a seguir por ahí entonces. Sí, pero esto te vas a tener que desintoxicar, mandarte un balneario o algo así, ¿eh? Y que no haya camping cerca, muy importante. No, pero esto es como una iniciativa que surge de ahí de manera puntual, pero lo toca solo tangencialmente. Todo empezó, como os decía, el 20 de mayo con un tuit de Silvia Nanclares, que en Twitter su usuaria es Silvink, acabado en camp, y soltó la idea. ¿Y tú qué libro te llevarías a tu plaza acampada? Y a raíz de ahí, pues bueno, como pasa a veces estas cosas en Twitter, se empezó a montar, la gente empezó a participar, a dar ideas, a proponer títulos para reflexionar en las acampadas. Entonces, bueno, esta chica, Silvia, que por cierto es escritora, y a ver si podemos un día traerla al programa. Anotado queda. Sí. Empezó a recopilar y cosa de eso se fue convirtiendo en una entrada en su post titulada Algunos libros para entender cómo hemos llegado hasta hoy, porque no salimos de la nada. ¿Y tú qué libro te llevarías a plaza acampada Bookcamp? Pues bueno, eso lo colgó primero en su blog, que se llama entornodeposibilidades.blogspot.com. Pero enseguida, como el proyecto era una historia muy colaborativa, muy abierta, pues al final nada, se montó una plataforma colaborativa que yo de esto no entiendo, pero bueno, me han soplado. Funciona la web con Ruby on Rails, un framework de aplicaciones web de código abierto. Y el desarrollador es Dani Matas, que también en Twitter, para quien quiera seguirlo, es xdanigbx, todo seguido. Entonces, ahora el grupo de documentalistas Gestor, que se hace llamar Colectiva Berkeley y compañía, es quien suministra el sitio, pero cualquier persona con una cuenta de Twitter puede subir o editar las entradas. Entonces, ahora mismo el acceso es bookcamp.cc, y allí hay un montón de títulos organizados por, ¿cómo podríamos decir? Epígrafes, cuanto menos curiosos, originales. Pero una duda, perdona que te interrumpa, Alex, ¿qué hay que subir? ¿La ficha del libro, información de este, o directamente poder subir el PDF, el contenido? Se enlaza el contenido cuando esté libre o está el PDF disponible. En principio se sube la referencia bibliográfica. De acuerdo. Pero muchos de ellos puedes ir directamente al PDF o el formato que sea. De hecho, sí, cuando aparece esa opción, el título que pones lo quieres, lo tienes, pinchas y te lleva directamente. Entonces, como os decía, los títulos se organizan en diferentes epígrafes. Por ejemplo, uno para organizar dinámicas asamblearias, otros manuales de acción, micropolítica, análisis local, otro se llama poesía, gráfica, visual, risas petrificadas. También tenemos distopías clásicas y escalofriantemente disfrutonas, los antecedentes o también las madres del cordero, algunos otros más estilo, no sabría cómo llamarlo, visionarios, que se llaman reveladores, ventanas, posibilidades, apetecibles, ñam, ñam. Y una de las epígrafes que desgraciadamente apareció pero duró poco era libros que arden bien. hubo como algunas quejas, mira. O bueno, más que nada como... ¿Homenaje al libro de Fahrenheit o algo de esto? ¿Perdón? ¿Homenaje al libro de Fahrenheit 412? Es que no... Mi mente está en Celsius, los Fahrenheit nunca los controlo bien. ¿Perdón? Que mi mente trabaja en Celsius, los grados Fahrenheit, no recuerdo si el libro era Fahrenheit 412 o algo, si no sé si estoy diciendo alguna burrada. Es la temperatura que arde en el papel. No sé si es el honor, lo que pasa que, bueno, hubo como quejas porque enseguida los libros que se sugería meter bajo ese epígrafe eran, por ejemplo, Todo Pérez Reverte. Entonces, bueno, para no herir diferentes opiniones... Pues a mí los de la triste me gustan ahora que no me oye nadie, pero bueno, no sé, no lo voy a decir en voz alta. Pues para no herir a gente como tú, tan rara, que le guste Reverte, se suprimió esa categoría. Entonces, otra de las cosas bonitas es precisamente esta. Es un proceso totalmente colaborativo en el que la gente va en conversaciones en Twitter o en comentarios, comentando, pues, cómo le parece, qué otros se sugiere, qué falta, qué no. De hecho, la intención, o bueno, el lema es: mira lo que hay, añade lo que conozcas, invéntate lo que no existe. Y la intención a largo plazo, por eso decía que lo de la acampada fue como el punto de partida, pero esto va mucho más allá, es la creación de una biblioteca crítica y colaborativa. Y nada, invito a todo el mundo a colaborar, a participar y... Repite la URL, que yo creo que no ha quedado suficientemente claro para que la gente pueda acceder y colaborar si procede. Sí, bueno, lo subiremos el enlace en el blog después cuando colgamos el programa, pero os lo comento, es http://bookcamp.cc. De acuerdo. Y nada, como única crítica, pero que se puede participar, es que no hay un criterio establecido de cita bibliográfica. Cosa que me pone nerviosa, como maniática de la manera de citar y esas cosas. Yo tengo una preguntilla, Gael, si voy a ser un poquito malo. ¿Todos estos PDFs que se han subido son piratas o tienen licencias Creative Commons o algún tipo de licencia que permita subirlo y descargarlo? Sí, hay algunos que simplemente es la referencia bibliográfica con la editorial privada, vaya, privativa, donde esté publicada, y en los que sí que te aparece el enlace... En muchos casos sí que son Creative Commons, por ejemplo, buena parte de Traficantes de Sueños, y otros, por lo que he visto, son que ya ha pasado a dominio público, vaya, libros antiguos. Y yo creo que alguno piratillo tienen por ahí colgado también. No lo vamos a decir muy alto, a ver si al final el tema, el desalojo de la acampada va a ser por temas de propiedad intelectual, que cosas más raras se han visto. Bueno, Gales, ¿quieres añadir alguna cosa más? Nada más. De acuerdo, oye, pues muchísimas gracias y bueno, esperemos tenerte en el estudio el jueves que viene. Esperemos, sí, a ver si conseguimos una vez todos. De acuerdo, venga, pues un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Juan, ¿qué es lo siguiente que nos has preparado? Pues mira, la siguiente ya entramos dentro de la recopilación esta de Blogsonic, que es la compilación número 33 de su blog / Netlabel. Y es un tema de una gente que se llama Jet, me parece que también es el nombre del cuarto faraón de la primera dinastía egipcia, pero vamos a poner que es un agente de Moscú, es un artista ruso. Y su característica es que es electrónico, pero no parece electrónica. Es un tema muy jazzero y mucha calidad. Perfecto, pues después de este tema contactaremos con Daniel Mariscal del proyecto creativosconectados.tv. Así que mientras vamos contactando con él, vamos con el tema que nos ha comentado Juan. We'll be right back. No, no, no, no, no, no. Bueno, pues deberíamos tener ahí al teléfono a Daniel Mariscal. Buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, Daniel, te queríamos entrevistar porque vía Twitter de Comunes, la verdad que lo tenemos bastante activo, tenemos ya más de 400 seguidores y seguidoras, la verdad que estamos alucinando de una cosa tan específica como es esta, pues vimos tu proyecto, te invitamos y la verdad que ha sido todo rapidísimo, así que no conocemos demasiado de tu proyecto, que es creativosconectados.tv, así que qué mejor que tú para que nos comentes y comentes a la audiencia de Comunes en qué consiste este proyecto y desde cuándo lleváis inmersos en él. Vale, perfecto. Pues mira, Creativos Conectados es un proyecto que es joven todavía y que la idea surgió hace unos 5 meses ya a partir de un proyecto de clase cuando yo estaba realizando mi estudio de producción audiovisual aquí en Córdoba. Entonces, pues el proyecto fue tomando forma, me interesó la idea y decidí llevarlo a cabo. También, en cierta parte, por el hecho de demostrar que no todos los productores buscamos conseguir que los proyectos sean lo más rentable posible, entonces pues quise apostar por intentar que el mundo fuera un poco mejor y que la cultura sea accesible para todos. La URL del proyecto es creativosconectados.tv, ¿no? Acabado en 2. Conecta y 2 con número. La verdad que últimamente están saliendo muchos documentales. Bueno, muchos, algunos documentales, con sobre todo aquí en Europa, con licencias Creative Commons, aparte de Copiar Malditos, que se emitió por Televisión Española. Posteriormente estuvo el documental a que entrevistamos también a uno de los autores, Ojos que no ven. En todo en torno a la crisis griega hay otro documental como de Autocracy. ¿Qué tipo de contenidos tenéis pensado que van a ser los que más llenen el proyecto? Aparte de documentales, ¿qué más cosas os ocurren o tenéis en mente? Pues mira, lo que es un programa, tiene la idea de programa de televisión online, entonces sería de emisión semanal. Entonces cada semana se subirían a la web los programas. El programa está dividido, hablo de los programas porque el programa está dividido en 3 sesiones, que están bien diferenciadas. Entonces, la primera se llama Pensamiento Libre. Entonces, en esta sesión se dará un repaso sobre la actualidad de cuanto a cultura libre, con noticias y vídeos, y tendrá una duración de 5 minutos. El tema de esta es un poco hacer llegar a los internautas noticias sobre software libre, sociedad, tecnología, conocimiento libre y un poco la cultura libre en general. Luego tiene una segunda sección que se titula El Creador Libre, y está un poco más dedicada a lo que son los artistas en general, que utilizan como medio de difusión la licencia de Creative Commons, Copyleft, GNU para software libre, y también tiene una duración de 5 minutos. En esta sesión pues está un poco más especializada en el tema este, de adentrarse en los artistas que utilizan Creative Commons, etcétera, para distribuir su obra, y bueno, también se da un repaso sobre la actualidad en cuanto a creación libre. Tiene un espacio dedicado a la biografía de un artista, cada semana se hace una especie de inciso en un artista, lanzamiento de discos de música libre, vídeos creados por videojockey, entrevistas, actuaciones. O sea, en esta sesión no descartamos nada porque en realidad queremos que la sesión sea un lugar de expresión para todos y que todos colaboren en lograr el mejor contenido. Y luego la última sección, que esta es de emisión quincenal, o sea, cada 2 semanas, que es un mini documental que profundiza en un tema en concreto. Tiene una duración de 8 a 10 minutos. Y esta sesión es una coproducción con manzanamecánica.org, en la que colabora Carlos Castillo con un guión y una locución que después yo, como entiendo un poquito más el montaje y edición, pues me he prestado a montar el vídeo y a lanzarlo por mi página web. Carlos Castillo es Chato, sí. El que hizo el podcast de Cultura Libre, que también le entrevistamos por aquí. Por aquí. Estaba interesado en eso, hacer de sus podcasts algo un poco más entretenido, con vídeo y que fuera un poco más fluido. Sí, la verdad que la cosa tiene buena pinta. ¿Os habéis fijado en algún proyecto en el extranjero para impulsar lo de creativosconectados.tv o es una iniciativa autónoma? Proyecto en extranjero no, lo que sí tenemos un poco como referencia la televisión que tiene Internatas TV, aunque no esté muy relacionado con Cultura Libre, pero la estética y el rollo que tiene es un poco eso. La verdad que es curioso porque lo de Internatas TV, yo no sé quién copió a quién, pero también en Comisiones Obreras, los de Confia, que es una federación de servicios, donde también están los informáticos, todo eso también tiene ese formato, ¿no?, de videoboletines. La verdad que es un formato que se está utilizando mucho a lo largo y ancho de la web, y la verdad que para difusión, sobre todo para gente que no está muy familiarizada con cierta terminología, con el tema de las licencias libres, yo creo que puede ser extremadamente útil. Aparte de todos los contenidos que estáis preparando, también utilizáis el formato de blog, donde anunciáis noticias, ¿no? Como por ejemplo una que hemos comentado al principio del programa de que YouTube va a empezar a asumir las licencias Creative Commons. ¿Qué importancia de peso le vais a dar tanto al blog como a redes sociales? Que he visto que estáis en Twitter, no sé si estáis en más redes sociales. Sí, en Facebook también, pero... Y bueno, luego los canales de YouTube y de Vimeo también. Uh-huh. O sea, que pues atacáis por tierra, mar y aire, ¿no? No os dejáis sí, nada. Sí, vamos, queremos abrirnos lo máximo posible, sobre todo para que se conozca, ¿no? Y bueno, lo que es el blog está como a un nivel secundario. La principal importancia es el programa y los capítulos, los tres capítulos que te he comentado de emisión semanal. Y luego el blog, pues simplemente un blog de noticias por tener un poquito más actualizada a diario lo que es la página web en cuanto a noticias. ¿Cómo ves tú ahora mismo el mundo de las licencias libres, del copyleft en general y de Creative Commons en particular? ¿Realmente está habiendo un cambio potente respecto a hace un tiempo, o el uso de estas licencias, de estos contenidos, está siendo una cosa más bien gradual? Bueno, yo creo que, no sé, pero en España sobre todo, creo que el cambio está siendo potente, porque veo que los músicos están un poco quemados, ¿no? Y el hecho de comentarle, aunque no lo conozcan, pero comentarle que hay una alternativa, la verdad que a todo el mundo le interesa. Vamos, yo he conocido pocos músicos, porque me relaciono más con el aspecto de la música, que se nieguen a este tipo de licencias. Vamos, la verdad que todos se muestran muy interesados. Y pues, creo que, no sé dónde leí una vez, que en España el índice de gente que utiliza licencia Creative Commons es súper alto. Comentabas que tú has estado estudiando imagen y sonido. Hace relativamente poco estuve yo dando una charla también para estudiantes de UNIES aquí de Madrid de imagen y sonido, y la verdad que bueno, resultó bastante interesante y la gente tenía mucho interés, pero la verdad que todo el tema de las licencias libres, el copyleft y todo esto no estaban para nada familiarizados, y es gente que está a punto de entrar en el sector. Tú como estudiante de todo esto, ¿cómo lo ves? ¿En tu entorno sí que la gente lo conoce algo más o...? La verdad que no lo conocen mucho, por eso precisamente lo que te comentaba es que no lo conocen, pero que o sea, que cuando se lo comentas como que les gusta la idea, ¿no?, y como que lo ven muy bien, pero es verdad que no lo conocen mucho. Entonces también esta idea surgió un poco como eso, ¿no?, como para intentar abrirle la mentalidad a la gente y que todo el mundo supiera que eso está ahí, y bueno, y tienes razón. Vamos, yo cuando empecé a estudiar tampoco tenía mucho conocimiento sobre este tema. Empecé a conocerlo a raíz del proyecto este, y la verdad que me está interesando mucho, y que creo que a cualquier artista le podría interesar, vamos. ¿Tuviste oportunidad de ver el documental de Stefan M. Grueso, a que por cierto también entrevistamos aquí, el de Copias Malditos? Sí, sí, lo he visto. ¿Qué te pareció? Pues la verdad que muy bien, sobre todo el grafismo me ha gustado mucho. Se nota que está muy cuidado y han hecho un trabajo muy bueno. Pues coméntanos, vamos a recordar de nuevo la URL para quien quiera visitar vuestro proyecto, que es creativosconectados, 2 con número, .tv. ¿Cuándo tenéis pensado hacer colgar los primeros contenidos del programa? Pues mira, cuando este fin de semana terminaremos de grabar el capítulo piloto, y vamos, creo que en un mes escaso estará ya el primer capítulo en la web. De acuerdo, pues cuando tengáis ya los contenidos preparados y nos queréis mandar algunos audios para que lo pongamos aquí en comunes, pues nosotros nos haremos eco de lo que vais haciendo, ¿te parece? Perfecto. Bueno, Daniel, pues muchísimas gracias y muchísima suerte con el proyecto. Venga, vosotros. Un saludo. Saludo. Juan, pues qué interesante esto, ¿eh? Sí, la verdad es que el tema, además, parece que había un cambio, un movimiento. Antes se estilaba mucho el tema de podcast, que es simplemente el audio, y ahora las posibilidades que tienen esta gente que está empezando a trabajar con tema audiovisual y que vayan utilizando este formato para dar a conocer sus trabajos, pues me parece perfecto. Es que yo creo que el tema limitante de muchos proyectos muy interesantes que van que van por la red, yo creo que es básicamente el tema del ancho de banda y luego dónde almacenar los contenidos. Temas de propiedad intelectual aparte, que eso es otro tema y por eso siempre estamos aquí hablando de licencias libres, ¿no? Porque la tecnología ya está, o sea, la gente tiene ordenadores muy potentes. Para poder colgar podcast, eso prácticamente se puede hacer. Antes no, pero vamos, se puede hacer desde casa. Las radios libres, desde mi punto de vista, creo que ya no tienen sentido si no tiene una dimensión de colgar los podcasts de todos y cada uno de los contenidos con una web, no sé si muy currada, pero luego bien estructurada para que la gente pueda bajar los contenidos. Aparte el tema de simbólico o no, político o no, de ocupar las FMs, ¿no? Pero vamos, una radio libre, si no se apoya en la pata de internet, yo creo que ahora mismo no tiene ningún sentido, más allá de gente que es así. Sí, sí, bueno, incluso las radios combinacionales están ahora colgando casi todos sus programas en podcast. Claro, toda la gente escucha Carne Cruda, por ejemplo, que es un programa maravilloso, y se lo escucha yo creo que el 98% desde el podcast, yo creo, ¿no? No en directo, porque estás trabajando. Sí, te pillas, además hay un tema que también ayuda, y es el tema de los smartphones y que te puedas llevar el contenido en el bolsillo. Y incluso con una cantidad o con una calidad mejor de audio de la que puedas obtener. Pues mira, ahora escuchábamos a Gael, que está cerquita de la radio y que les sintoniza con dificultad la emisora. Cuando tienes una conexión o un ancho de banda o una tarifa plana de estas en tu móvil, puedes escuchar la radio, pues yo la verdad es que, por ejemplo, estar en Madrid y escuchar una radio que está en Barcelona, pues antes era imposible, si es una radio pequeñita. Entonces es un avance, pues eso, llevas todos los contenidos en el bolsillo, tampoco te hace falta descargarlos cuando están en streaming, y si quieres te lo descargas y lo escuchas cuando quieras. Entonces todos son facilidades. Claro, pues antes tener que grabar y subir un podcast y distribuirlo, etcétera, pues era todo un tema. Y eso ya se ha facilitado muchísimo gracias a la tecnología y los anchos de banda que tenemos ahora. Luego ha pasado lo mismo con las radios libres, tanto con el tema de podcast como con el tema de la emisión por streaming, sea en directo, ¿no? Y parece que el siguiente paso es ahora, al igual que había un movimiento de radios libres, estaba un movimiento surgido y tal, que se llaman las telestreets, que era de televisiones comunitarias, todo esto muy interesante. Pues a lo mejor el paso siguiente ahora es eso, televisión directamente, ¿no? Que sí. Tenga acceso a la tecnología, es decir, contenidos audiovisuales que pueden ser muy útiles. O sea, está muy bien leer un libro, aunque cada vez lo hacemos menos, ¿no? Como ese artículo de que ha hecho internet con nuestras mentes, pero bueno, está muy bien los libros. Están muy bien los artículos de divulgación. Yo hablo de nuestro monotema, que es, bueno, no monotema, pero vamos, el tema de licencias libres, cultura libre, copyleft, pero están muy bien los libros, están muy bien los artículos, están muy bien los programas de radio y los podcasts, pero yo creo que también el rollo audiovisual puede ser imprescindible, ¿no? Sí, y sobre todo también hay una diferencia que también ha habido una evolución dentro de los sistemas de almacenamiento y visualización de vídeo. Por ejemplo, el YouTube, la calidad de las imágenes o del contenido que colgabas, que ha ido mejorando. Antes casi todo lo escuchabas en mono y una calidad bastante regularcilla, digásemos. Ahora incluso puedes cargar contenido en HD. Y también hay otras plataformas que a mí, la verdad, me gustan bastante más que YouTube, como Vimeo, que son además, bueno, yo como melómano, pues me gustan muchísimo los vídeos, clips que cuelga la gente, me parecen fantásticos. Y además, bueno, lo estamos viendo con la muerte de la MTV, por ejemplo. Que está... No, la MTV es simplemente una productora de reality shows. Sí, ahora no sé por... De todos los tipos y de todos los colores. La M sabes, no, pero... no sé de... No, ahora es TV. Que... RTV debía llamarse, no, sí, Reality Show realmente. TV. Porque es absolutamente alucinante. Una pregunta, no es por pillarte, lo desconozco. ¿Cómo va el tema de licencias en Vimeo respecto a YouTube? ¿Hay diferencias o...? Pues mira, no... Yo creo que la licencia... O sea, por lo que recuerde, no creo que tengas una opción para escoger la licencia. Así como en plataformas de audio sí que está bastante establecido, por ejemplo, SoundCloud. Tú dices si quieres... O Archive también. Sí, bueno, Archive... Sí, lo que pasa es que Archive ya es una base de datos muy potente de todo tipo de contenido, que a lo mejor tendríamos que hablar un día de eso, no sé si lo habéis hecho ya. Poco, poco, incidiremos. En la que la lleva una persona, y esa persona pues está haciendo una base de datos increíble de contenido de todo tipo separado por licencias. ¿Qué es lo difícil? Pues el discernir, lo que no está muy currado todavía es el que tú puedas buscar por tipo de licencia. Eso es una facilidad que tiene Archive, que no tiene el resto. Entonces, yo supongo que ahora YouTube, con esto del que puedes escoger la licencia, puedas discernir y buscar contenido por tipo de licencia. Y cuando no tienes esa posibilidad, pues lo que puedes hacer es poner en los comentarios del vídeo, pues que eso tiene una licencia Creative Commons y que linka y que te puedes bajar contenido que está relativo a links que puedas poner. Repito, porque a nivel de música, en Jamendo sí que puedes hacer búsquedas por licencia, y en otro tipo de Free Music Archive y todo eso sí que en general puedes discriminar, sí, ¿no? Sí, sí. Pero, o sea, con audiovisuales todavía claro, no ha llegado. Eso sobre todo es, bueno, es simplemente poner en la base de datos de donde guardas el de esto, pues una opción que te digas el tipo de licencia. Mientras no está eso, pues hombre, a lo mejor puedes hacer búsquedas por palabras que estén en los comentarios del vídeo. Entonces, puedes buscar más o menos, pero bueno, no con la facilidad que lo buscas con una que ya está indexada y que tenga la opción de marcar si es Creative Commons o qué tipo de licencia tiene. Bueno, nosotros ya el salto audiovisual ya lo dimos porque se grabó un Comunes en Camon, que también fue emitido por streaming. Ajá. Y creo que la grabación está colgada por ahí, la verdad que no lo he buscado. La realización era un poco como del Congreso de los Diputados, una cámara fija, pero bueno, por algo se empieza. Pues ¿te parece que seguimos con la música del programa, Juan? Pues sí, el siguiente tema se llama You Fine y es de una gente que se llama Garbage. Y es un... Pero no son los Garbage. Son no, Garbage. Ah. G-A-R-M-I-S-C-H. Sí, una cosa, como los nombres a veces son un poco confusos, que nadie se preocupe porque todos los temas que están sonando, que en todos los programas lo hacemos, ponemos el nombre del grupo y dónde descargar. Exacto. Con Elena Cabrera, a la que por cierto agradecemos muchísimo la selección musical del programa pasado, no lo hicimos porque creo que al menos tres de los temas que sonaron eran todos inéditos. Uno era una maqueta, otro era un próximo lanzamiento y nos pidió que sonara en el programa quien quisiera escuchar los... desde el podcast o extractarlo, bueno, que hiciera lo que quisiera, porque para eso es la licencia que tenemos en Comunes, pero que no los pusiéramos en descarga directa. No es el caso, todas las selecciones que nos hace Marta Teclista y Juan Music siempre está todo disponible. Exacto. Para descargar, o sea que nadie se preocupe. Pues lo van a consultar de ahí, y es, en este caso es un agente de Suecia, se llama de un pueblo que se llama Malmo, es más bien un colectivo que un grupo definido de gente, que en el cual se van sumando y van cogiendo colaboraciones de gente que afín, y en este caso se trata de un pop melódico y un poco de hip hop, y fue editado inicialmente este año en el propio Bloxonic. Muy bien, un pequeño recordatorio para quien quiera contactar con nosotros y nosotras en Twitter: es Los Comunes, es nuestro login. Nuestro blog está en www.nodo50.org/comunes, 50 con número, y quien quiera mandarnos un email, para lo que sea, el email es comunes@nodo50.org. Pues vamos con la música y a ver si conseguimos contactar con Xavi, el cuarto común, que tiene mucho trabajo y creo, se dice, se comenta, se rumorea que va a estar hablando con nosotros escondido en el baño del curro o algo así, porque creo que el lunes no fue a currar y tenía unas movidas. Pero bueno, a ver si pillamos a Xavi. Vamos a ello. Transparent at all. A tiny string of Xavi, confiesa, ¿dónde estás escondido para poder hablar con nosotros? Pues me he liado cuando os he enviado ese mail diciendo que estaba en el curro, porque yo los jueves acostumbro salir una hora antes, pero para recuperar hoy he tenido que salir a las 7 y estoy en la estación del tren. Ah, o sea, que no te has escondido ni nada, vaya. Yo quería darle un poco de épica a tu intervención y me acabas de joder todo. Me sabe mal haberme comunicado mal, y cuando me he dado cuenta de que me había hecho el lío con las horas y los devengos y los saberes, pues nada, he venido para aquí y antes de llegar a casa pues estoy aquí con el pinganillo pinchado en un letrero de una veterinaria para poder hablar con las manos libres. Ah, perfecto, perfecto. Ya sabes que la expresión corporal se pierde, pero bueno, es importante. Quienes sí que nos hemos comunicado mal hemos sido nosotros, porque no sé qué demonios he escrito en el papel para llamarte, y yo no sé a quién estábamos llamando, que debido a alucinar. Oiga, ¿qué usted en directo por un programa de Cultura Libre Hora? Oiga, ¿qué dice? No, esto no es así. Pero bueno. Bueno, Xavi, sin más dilación, ¿qué nos has preparado para hoy? Que estamos impacientes. Pues como llevamos 2 semanas de ajetreo político-social... Sí, estoy un poco preocupado yo con la deriva esta así que tenemos en el programa, ¿eh? Iba a decir perro flauta, pero no lo voy a decir, o sea que bueno, un poco. Bueno, la semana pasada, como no había directriz, yo me encontré un texto por mi buzón de correo electrónico que habíamos rolado entre unos colegas que nos pareció interesante, y reflexionando luego me di cuenta de que os había mandado a un blog de un antropólogo así muy, muy militante, muy del Partido Comunista de Cataluña, un señor muy, muy académico él, y se llama Manuel Delgado, y entonces, como también se me dio rienda suelta ayer por la noche para escoger el tema, pues ayer por la noche antes de dormir pensé, ostras, pues para equilibrar un poco y para centrarlo siempre en textos o materiales de referencia de genérico libre pensamiento, pensamiento crítico, que a veces cuando no hay tema de cultura libre pues lo vamos metiendo, pues me encontré este sábado o este domingo un articulillo publicado en un periódico bastante mainstream que se llama El País, de un periodista que acostumbra escribir allí, que se llama Guillem Martínez, que no sé si lo conocéis, pero os lo recomiendo bastante. Y descubrí que firmaba su entrada, su articulillo, que iba sobre el 15M, sobre el movimiento 15M, la Plaza Cataluña y toda la movida, que firmaba como miembro del Club Pobrelberg. Y yo que le había leído bastante... Xavi, perdona, cuando nos mandaste el email, yo pensé que era una broma tuya, y dice, te está flipado. Pero no, o sea, que es cierto que ese es su colectivo, vale, perdón, pues te quito la fama. No, pido disculpas, bueno, públicamente, no se me caen los anillos, Xavi. Es un colectivo de reciente creación que está compuesto por... Sí, les van a tener que internar del esfuerzo que han hecho con el nombre, sí, la verdad. Formado por un arquitecto llamado Gonzalo Acosta, por un ingeniero llamado... Los voy diciendo porque me quiero detener en uno, que te hará gracia. Guillem Martínez, que es este chico, bueno, este señor, este hombre, Félix Pardo, es filósofo y mamífero, Neu Ramis, es politóloga, Uriol Vallés es físico y bioinformático y tiene un blog bien, que es, muy bien. Así que sí. Se ve que va camino de convertirse en un referente de internet, ya te lo buscaré porque me lo estaba leyendo ahora en el camino del tren, y un Jorge Villar, médico y físico, y Jesús Elboa, jugador de rol y espectador de Telecinco, aquí ya viene el chiste, digamos, ¿no? Y esta gente se reclama... ¡Qué envidia! Yo si pudiera, vamos. Jugador de rol y mira, y espectador de Telecinco, sí, sí. A tiempo yo, completo. Yo dejaba la bioinformática, pero vamos, echando chispas. Bueno, y este club se tienen como tienen su WordPress alojado en la página definitiva, que ya os lo mandé y me parece que no me la ha copiado. Sí, la página definitiva.com /weblogs/clubpobrelberg. No, si se busca Club Pobrelberg, ya la gente lo encontrará fácil. Y se reclaman de una tradición nacida con Proudhon, y en el aspecto ibérico, pues representada o encarnada en la figura del federalismo de Pi Margall, que fue un político muy influyente en la Primera República de este Estado y que los historiadores le reivindican como uno de los primeros miembros del movimiento libertario, de la posterior Primera Internacional, etc., ¿no? Y Guillem Martínez es un tipo que yo descubrí con un libro... Te atacan los perros. Sí, estoy aquí en la puerta. Claro. Los perros del capital te achuchan, Dios mío. Para que es una chihuahua, te diré, ¿eh? O sea, tampoco no te tienes el pisto. Bueno, continúa, por favor. Yo lo encontré hace como 10 años referenciado en ese pasquín de modernillos de la época que se llamaba el Club, el País de las Tentaciones, no sé si lo recordaréis. Sí, sí. Y era un libro que a mí me gustó mucho el título, yo, como estudiante de estas cosas humanistas me interesó y me lo compré, y se llama, el libro se llama Franquismo Pop, así, y es una invitación que hizo Guillem Martínez a diferentes baby boomers, nacidos en la década de los 60, a explicar cómo habían ellos vivido la transición, ¿no? Y hay quien lo hace como Sergi Pamia, recuerdo ahora, que lo hace con un corte así muy autobiográfico. Luego hay gente que escribió con seudónimo y hacen un poco de ciencia ficción. Hay un relato fantástico en el cual Josep Piqué y Mendiluce vienen del futuro a arreglar España. Ya eso, con eso te lo digo todo. Y es muy interesante, sobre todo el prólogo en el que desarrolla lo que él llama la cultura de la transición. Él afirma que en el Estado español hay una cultura que no hace crítica ni autocrítica, y que solo se mide por el volumen del mercado, ¿no? Si vendes, eres bueno, si no vendes, eres malo, ¿no? En la introducción cuenta una anécdota que él estaba en una presentación de un libro y entonces el presentador, supuestamente, que también ejercía como crítico, era escritor a su vez, y estaba adulando el texto a presentar, ¿no? Y él se giró y le comentó al que tenía a su lado, que era otro escritor, le dijo, oye, aquí todos nos queremos mucho, ¿no? Y se ve que este le contestó, y vigila que no seas tú el primero a quien dejemos de querer, ¿no? Y entonces él desarrolla un poco la tesis de que el panorama de la cultura, entendida como capacidad intelectual y plasmación de la realidad, en este estado pues se ubica mucho en un lema, que es así, con mayúsculas, con comilla, ahí con comilla, con guioncito medio, que es el si tú me la chupas, yo te la chupo, way of life. Es el rollo. Si tú y yo nos llevamos bien, pues todo nos irá bien, ¿no? Pero eso ya lo decía el señor Lobo en Pulp Fiction, ¿no? Es demasiado pronto para empezar a... ¿No? No, chupo por las pollas, claro. Si estuviera aquí, Alex, tendría algo que decir, ¿eh? De este tipo de cosas que estoy diciendo, pero bueno. Sí, bueno, continúa, por favor. Sí. Aparte de este libro, que es el Franquismo Pop, en el 2006 el País le encargó todo para todo el mes de agosto una serie de lo que él tituló La Canción del Verano, en el cual se dedicaba a repasar desde el año 76, los últimos 30 años, desde el 76 hasta el 2006, cuál había sido la canción del verano, y él cuenta partes de su vida entre medio de cada canción que cita, ¿no? Y empieza con... En el 76 pues triunfa esta canción, yo en el 76 no asusté, yo tenía 9 años y viajo a Francia porque tengo la familia exilada allí, y entonces va pasando año a año, yo he recogido una canción de cada década, por ejemplo en 1984 triunfó La Escuela de Calor, y él dice, es una canción de verano al uso, no dice nada, lo reitera, es como una escuela de calor, de la misma forma que Esteso quería a Ramona, por saturación, digamos, ¿no? En el 91, que habla del Tractor Amarillo, ese gran hit del pop semirural de Organillo, también habla de la guerra de Irak, en la que España innovó aportando varios barcos, y a Marta Sánchez, que por desgracia y descoordinación de los mandos aliados, practicó el fuego amigo. Su actuación no fue frente al enemigo, sino frente a los chicos que estaban en su fragata. Cuánta infamia. Nuestra Marilyn, ni mira cómo la tratamos, de verdad. Bueno, tú y yo, final, soldados del amor, tú y yo, soldados sin batallar, ¿eh? Atención. A tope. Cabe decir... Tú y yo, como antimilitaristas, nos podemos permitir el lujo de cantar estas cosas, ¿sabes? Sí, y la que no pienso cantar es esa de Seguridad Social, de la presencia, esa ya fatal. Bueno, entonces... Comentar que Guillem Martínez, en una de esas crónicas de sus años mozos, también cuenta que cuando estudió en la universidad, pues fueron a hacerle un scratch a Borrell cuando el PSOE empezó a encarcelar insumisos, porque él también era insumiso. Y es un tipo muy interesante. Estoy a punto de llegar a su obra Culmen, que es un poco la más interesante. Pero antes no quiero dejar el chiste que hace con el 2002 SDG, que dice, las Ketchup se llamaron así por ser las hijas del guitarrista El Tomate. Y entonces él comenta, la madre, deduzco, tendría que ser Doña Colorantes autorizados, ¿no? Mañana lo miraré. Bueno, ahí no estuvo muy fino, ¿eh? Ahí no. No, bueno. Ahí no. Ya estaba en la fase de esta de Errolberg o algo así, el nombre este que no sé cómo... Pobrelberg. Pobrelberg, eso, está bien esa fase. Ahí, ahí empezó su decadencia física e intelectual. Bueno, también es, para ligar un poco temas, me gustaría, desde esta humilde colaboración en este magnífico programa y esta estupenda radio, para pedirle a Guillén Martínez que un título suyo llamado Pásalo, publicado a raíz de los mensajitos y de la reacción social después del 2004 con las elecciones del 14 de marzo, que está agotado. Yo lo he buscado por varias librerías y no lo encuentro aquí. Le pido que lo cuelgue con PDF o que nos deje fusilarlo y que él apañe la relación con su editorial y con su cedro y sus movidas. ¿Le entrevistamos y se lo decimos? ¿Qué te parece? Venga, lo intentamos. Venga, pues lo muevo yo para porque la semana que viene. Yo lo busco, a mí me interesa. Le considero un buen escritor y muy chistoso, ¿eh? O sea, los chistes yo creo que los va metiendo muy divertido. Y es uno de los primeros... Va a haber un duelo de titanes aquí en Comunes, entonces. No estoy viniendo arriba. A ver si lo podemos tener la semana que viene o si no, dentro de dos. Pero es el compromiso, compromiso contigo y con nuestro público. ¿Qué te parece, Guillem? Venga, y va acabando que te quedan dos minutos, por favor. A mí me gusta mucho su prosa porque es así muy como con onomatopeyas, ¿no? Constantemente usa gloops cuando se mete con alguien o las enumeraciones, ¿no? Esto pasó por varias cosas. ABC, ¿no? Y empieza a relatar y a mí me entretiene mucho este tipo de prosa. Luego, su mejor libro, indiscutiblemente, y el más serio, sin parangón, es Historias de la Barcelona Rebelde, que es un tochato de al igual 400 páginas, en el cual el tipo hace como una historia de Barcelona desde la Barcino romana, o sea, desde antes, o sea, empieza con los íberos, los romanos y todos los que vinieron después. Y entonces va buscando las muestras del poder y del contrapoder, ¿no? Las va reseñando las luchas y eso yo creo que encarna muy bien con este club Pobrelberg, que más allá de la gracia o poca gracia de su título, yo creo que es una, yo creo que es recomendable. Van publicando como un post cada día o cada dos días. Y también el señor este Pobrelberg y el señor Guillem Martínez tienen un perfil en Twitter en el cual también se han apuntado a esta bomba de ir todo el día sacando frases chistosas o pasando información. Hoy había unos artículos de Vicenç Navarro, el típico socialdemócrata, el único socialdemócrata que queda en el Estado español que se lo cree. Y bueno, es interesante. Muy bien. Y no me deis tanta libertad que me pierdo. Vale, vale, perfecto. ¿Alguna cosa más para cerrar, Sabin? No, un abrazo a Joan y compañía. Un abrazo. Venga, pues el próximo jueves hablamos y a ver si podemos tener a Guillem en el estudio, si no, pues en dos, tres semanas, ¿de acuerdo? Venga, bueno, en el estudio no, perdón, por teléfono. Este chico, ¿eh? Sí, perdón, estamos perdón. Me he venido arriba. Ni con Ryanair, que no tenemos presupuesto. No. Igual el tipo va por Madrid de vez en cuando, supongo. No sé. Vale, pues entonces intentaríamos cuadrarlo. Xavi, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Saludo. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo y a ver qué nos queda por sonar por ahí. Juan, por favor. Pues a ver, vamos a escuchar ahora un tema que es de un grupo que se llama Stereo Shape, es alemán. Normalmente hace un electropop, pero en este caso es un tema que se llama If I Could, que me recuerda un poco quizá el estilo de Moby, así popero. Vamos a ver qué tal suena. Vamos a verlo. Sweet dreams, my lovely lady, will we ever meet again, my lovely lady, sweet dreams of baby. My lovely lady, sweet dreams of baby, oh yeah, will we ever meet again? Este temazo de fondo nos despedimos hasta la semana que viene. Esto ha sido Comunes y nada, nos vemos el próximo jueves de 7 a 8. Hasta la semana que viene. of the deepest sea is beaming me away, like I never dared to say. If I could reach the sun.